La unidad de producción radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira, presenta. El Congreso de Angostura fue la obra maestra del pensamiento político del libertador Simón Bolívar, el cual fue pronunciado el 15 de febrero de 1819 en la provincia de Guayana, hoy día Ciudad Bolívar. Este congreso es el segundo proceso constituyente convocado por el prócer venezolano, el generalísimo Francisco de Miranda. En este documento histórico, Bolívar realiza un balance de la lucha independentista venezolana. En la misma expresa de manera clara las ideas centrales de su visión política y el deseo de contribuir a forjar la liberación del dominio del yugo español. Asimismo, hace un llamado a unir fuerzas en pro de la independencia. Bolívar pidió enfáticamente la eliminación de la esclavitud y él fomentó la educación como base para la construcción y formación de nuevos republicanos con altos valores éticos y morales. Informó para ustedes Christopher Almentero, reportero de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, en San Cristóbal, Estado Táchira. Fue un mensaje de Unidad de Producción Radiofónica de la Escuela Bolivariana Juan Antonio Román Valecillos, San Cristóbal, Estado Táchira.